Amén. Bendita la lluvia que viene de Roma, no, que viene del cielo. No viene de Israel, viene del cielo. Y que lo precede los truenos, los relámpagos y la nube, y la lluvia cae sobre la tierra. Amén. Bendita la lluvia que viene del cielo. Cante a la lluvia, cante al que... Con gozo. Manda la lluvia. Gracias Dios proveedor de la lluvia. Celebra, celebra. Padre. Bendita la nube que trae la lluvia. Bendito relámpago y truenos que anuncian la lluvia. La gran obra del Padre que anuncia. Así es. Gracias, papá. Te lo pido, Señor, buen Señor. Danos lluvias, preciosa riqueza. Oh, Dios mío, Creador de los cielos. Otra vez nos envías tu lluvia. Gracias. Jesús es su nombre. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.